a toda esta gran comunidad educativa. Vamos a nombrar que lamentablemente a la 1 de la mañana los bomberos se hicieron presentes porque hubo un incendio en la escuela, que inmediatamente los vecinos, las vecinas del lugar dieron aviso, que si no hubiera sido por ellos realmente el siniestro hubiera sido enormemente, mucho mayor. Y bueno, enseguida nos llamaron también por los teléfonos a nuestros domicilios, pudimos con las vicedirectoras venir a abrir la escuela y generar la apertura necesaria para que los bomberos hicieran su trabajo. Lamentamos todavía tener, bueno, tenemos 3 aulas casi destruidas, la preceptoría que realmente no sirve nada, que es donde se inició el fuego, parte de los techos del laboratorio también, así que bueno, desde ese momento estamos trabajando codo a codo con toda la gente del director general de escuela, la señora inspectora nuestra Cecilia Jodiaga, la inspectora de educación física de la escuela Laura Merledó, la inspectora de artista psicología Mónica Cecilia Ferrante, la inspectora de artística, la jefa distrital y la jefa regional, Silvia Cardarelli, desde el primer momento estuvo acá acompañándonos y diagramando entre todos los pasos a seguir. Lo primero que les tenemos que decir es que la seguridad de los chicos y de las chicas está garantizada, que hay un espacio que está cerrado, que es todo lo que no se puede transitar, porque realmente es peligroso, porque los techos están muy, muy deteriorados, porque las paredes están muy deterioradas y todo ese espacio está garantizado, que no se permite el acceso a nadie.